desvelo y vivo apasionado. Tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo. No sufras más. Por un amor he llorado gotitas de sangre del corazón. Me ha dejado con el alma herida sin compasión. Pobre de mí. Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo.